el amor puede curar o sanar. ¿Vamos con el tema? Gracias. You. parece que es así, que el amor puede sanar. Vamos a entrar en esta, en estas palabras del poder del afecto. Linda respira en cuotas. En ese cuerpo de apenas centímetros, una bocanada de aire debe de sentirse como un huracán devastando la Florida. Hay nerviosismo en la sala de cuidados intensivos y, sin embargo, algo placentero está por ocurrir. Introduciéndose por los agujeros de la incubadora, dos manos adultas despiertan la traslúcida piel de la beba, masajeando su cuerpo inmóvil. 10 minutos después, la mujercita más pequeña del mundo estira lentamente sus piernas. Algo se calma en su corta respiración y una enfermera anuncia que ha ganado la apuesta. Se lo dije, la mirada de Linda es azul. Abre tus ojos. La ciencia está echando mano cada vez más firme de la forma más simple y poderosa de comunicación que haya conocido la especie, la del contacto. Conoce, además, buena parte de los mecanismos que desencadenan en el cerebro las señales positivas que en la piel se sienten como enviadas desde el interior del corazón. Los estudios se cuentan de asientos y sus protagonistas son unas diminutas sustancias con poder de gigante. La serotonina, la dopamina, dos neurotransmisores relacionados con el bienestar, el cortisol, hormona vinculada con el estrés, y ciertas células blancas que defienden el organismo de agentes deletéreos. Después de la sesión de masajes, Linda duerme plácidamente. Estamos cerca del Touch Research Institute, un sitio donde lo que menos abunda son los tubos de ensayo. El instituto forma parte del Departamento de Pediatría de la Universidad de Miami y cuenta con un puñado de expertos que en los últimos años ha realizado valiosos aportes acerca del modo en que el contacto físico a través de las caricias y los masajes reduce las hormonas del estrés, combate el dolor y mejora los mecanismos inmunológicos. Muchos de sus trabajos ocupan hoy un espacio en los archivos de los Institutos Nacionales de Salud, donde el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, con sede en Washington, se encarga de registrar y controlar todo lo relacionado con el empleo de medicina no tradicional. Estamos trabajando con bebés hospitalizados por nacimiento prematuro. Los masajes con presión moderada ayudan a que aumenten de peso y reciban el alta más rápido, dice a la revista la doctora María Hernández Reif, profesora asociada del área de investigaciones, que ha pasado años en contacto con bebés más pequeños que la palma de su mano. Los masajes terapéuticos reducen los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, que si se mantiene elevada puede causar daños inmunológicos. También descubrimos el modo en que activan centros cerebrales relacionados con la relajación. en diferentes centros del mundo, los masajes han logrado mejorar las condiciones físicas y emocionales de niños con asma, diabetes y artritis. En los adultos, algo similar ocurre en pacientes con Parkinson, Alzheimer, depresión y SIDA. No estamos diciendo que los masajes curan, aclara Hernández Raif. Los pacientes deben informar a su médico si emplean esta medicina no tradicional. Lo que hacemos es verificar hasta qué punto la medicina no tradicional puede ayudar. Los cuerpos hablan y confirman que efectivamente ayuda. A fines de los años 90 se observaron que los niños autistas que recibían masajes terapéuticos presentaban comportamientos menos estereotipados, se concentraban más en la escuela y sufrían menos alteraciones del sueño. En chicos con depresión, déficit de atención y problemas de conducta, los masajes habían reducido la ansiedad y la agresividad. En los bebés prematuros, como Linda, la terapia del contacto realizada por profesionales y padres en las unidades de cuidados especiales demostró ser capaz no solo de acelerar el aumento de peso, sino también de reducir el riesgo de muerte súbita y mejorar los niveles de alerta del neonato. Bueno, vamos a escuchar un tema antes de seguir conversando sobre el poder del afecto en conexión con el contacto a través del masaje. El tema que vamos a escuchar ahora es de Lila Down y se llama El Silencio. Tiempos de silencio, porque hay toque de queda, noche de coyotes y luna, dos pulques y una promesa. El sol quemaba el pensamiento, fui sola camino la banqueta. En la esquina había un anuncio pegado, con rondines vigilando cada puerta. Y no se perdieron tus pasos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasmas. Se oyó un altavoz, una ranchera. En mi mente me encontré con tu mirar. Escuchando la radio supe que escuchabas y pensando también en el final. A la distancia un perro siempre ladra, no pensé que sentiría calma. Que lo vivo me recuerda lo que es grande y el milagro es despertar. Y no llegaste tú, se perdieron por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo había las 12 del día. Fantasma. En la piedra de mi cama veo un hilo, las hormigas que construyen en secreto, bajo el lecho de mis sueños sus cavernas, y un motor que parece respirar. Y no llegaste tú, se perdieron tus besos por el lejano ruido de la ciudad. Y no llegaste tú, solo habían las 12 del día. Compartiendo este texto del poder del afecto. Lejos de los laboratorios, a mediados de los 80, un libro de divulgación, Abrázame, se convertiría en bestseller. Su autora, Kathleen Keating, que había dirigido el Departamento de Educación y Relaciones Comunitarias de un hospital de California, anunciaba que el contacto físico no es solo algo agradable, es algo necesario. Para ella, la base lógica del abrazo tenía profundos fundamentos. El abrazo ahuyenta la soledad, aquieta los miedos, ayuda a dominar el apetito, alivia tensiones, hace más felices los días felices, hace soportables los días insoportables, imparte sentimiento de arraigo y continúa ejerciendo efectos benéficos aún después de la separación. Estas palabras me traen a la reflexión de lo que hace poco tiempo hemos vivido con la pandemia, que fue justamente el tema del abrazo, una de las cosas que muchos de nosotros, de nosotras, extrañábamos, ¿no? Reclamábamos. Así que fíjense que dice que el abrazo ayuda a subir el sistema inmunológico y sin embargo nosotros con el sistema inmunológico bajo no podíamos conectarnos a través del abrazo. Bueno, es parte del mundo que vivimos lleno de contradicciones. Sigamos con el texto. Dice que por esos años en la Universidad de Wisconsin un equipo de biólogos separó como parte de un experimento a una serie de bebés monos de sus madres. Los dividió en dos grupos. Una parte de ellos podía ver y oír a sus progenitoras, aunque una pared de vidrio les impedía tocarlas. El resto del grupo podía mantener contacto físico con sus madres a través de un tabique. Al finalizar el experimento, las diferencias fueron abrumadoras. Los monos del primer grupo se volvieron agresivos, difíciles en la convivencia, solitarios. Los segundos crecieron más íntegros, más sociables, menos deprimidos. La escritora e investigadora Diane Ackerman afirma en su libro Historia Natural de los Sentidos que se necesita todo un ejército de receptores para crear esa delicadeza sinfónica que llamamos caricia. Y que en definitiva, todos los animales responden al tacto, a las caricias. En ausencia de contacto, las personas de cualquier edad pueden enfermarse y sentirse mutiladas. Al nacer, las células táctiles de los labios nos hacen posible mamar. Entre otras cosas, el tacto nos enseña la diferencia entre yo y otro. Me resulta muy interesante a mí este texto que reencontré en mis cajas de material que tengo. Yo, desde los 25 años que he dado masaje, justamente en el momento de la pandemia decidí dejar esa técnica. Es algo realmente tan importante el contacto, y como estamos comentando aquí, no solo como bebés, sino en todas las etapas de la vida. Realmente es fundamental que sintamos esto. Hasta es un tema que voy a trabajar mucho en los talleres de la memoria, porque también no somos conscientes de que nuestro sistema neurocognitivo de la memoria funciona a través de todos nuestros sentidos. Y el tacto es uno de los más grandes sentidos que tenemos. Para poder vivir, no es que el poder del afecto se reduzca al aprovechamiento de la piel, el órgano más extenso del cuerpo. En Buenos Aires, la doctora Fanny Breitman, miembro de la Comisión de Pediatría General Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, aclara las cosas. Un afecto positivo, en el sentido de interesarse por el otro como persona, como individuo, es sustancial. Un chico necesita del afecto para poder vivir. Un chico, un adolescente, un adulto y un viejo. Todos los seres necesitamos el afecto para poder vivir. Y si bien el tacto es parte de su expresión más básica, el vínculo afectivo abarca otros factores, como la mirada, los gestos, las palabras. Breitman ha tenido experiencias en hospitales locales con niños que vivían aislados. Hemos atendido chicos que habían sido abandonados y criados por diferentes personas sin establecer un vínculo fuerte con ellas. Esos chicos no crecían, no se desarrollaban mentalmente, quedaban como congelados. En esos casos se habla de síndrome de deprivación emocional. Me viene ahora a la memoria también la cantidad de niños, de los niños que sus padres han abandonado sus lugares y, ¿cómo se llaman los? Se me va la palabra a mí. Bueno, hay niños judicializados, me ayuda Brenda, pero estoy hablando de las personas que viajan en el océano, en el Mediterráneo, los inmigrantes. Gracias, Brenda. Los inmigrantes. Hay muchísimos niños de los inmigrantes que sufren este terrible problema. Quedan sin sus familias, de deprivación emocional. Sigo con el texto. Aunque el masaje no es lo suyo, Breitman reconoce que es un tema que está apareciendo mucho en escena. El Chantala, qué lindo, hoy cuando lo leía esto me acordé que tenía yo este libro y lo regalé. Ese antiguo libro hindú explica los masajes que las madres hacen a sus hijos. Las mamás que no son hindúes tienen otras maneras de tocar a sus hijos, que son válidas, como hacerles cosquillas

University College London, un equipo científico confirma la teoría. El amor maternal activa zonas del cerebro que posibilitan la supresión de la actividad neuronal relacionada con el juicio crítico y las emociones negativas. El doctor Andreas Bartels, del Departamento de Neurociencias, halló que estos mecanismos son prácticamente un calco de aquellos que se ponen en juego en el amor romántico. Las conclusiones despiertan curiosidad y alivio. De algún modo, dice un informe de la University College London, ayudan a explicar por qué el amor es ciego. Lo es, dicen los científicos, tanto en los animales como en los humanos. Los mecanismos descriptos dan protagonismo a la oxitocina. Es una neurohormona que en los animales ha demostrado ser suficiente y necesaria para inducir dos vínculos, madre-hijo y hombre-mujer, afirma Bartels. Nuestra investigación nos lleva a concluir que el cariño humano emplea un mecanismo que supera las distancias, desactivando el uso de emociones negativas al tiempo que impulsa a los individuos a involucrar las regiones cerebrales que inducen a los sentimientos de euforia. Un modo de explicar por qué el amor vigoriza. Del otro lado de la balanza hay, sin embargo, un mundo resistente al lirismo de Keating. El abrazo, sostiene la autora, evita la guerra. Los médicos que trabajaron para la Organización Mundial de la Salud en diversos conflictos bélicos indicaron que el estrés que sufrían las madres les impedía estar en contacto con sus hijos a la hora de amamantarlos. La paradoja duele. La leche materna contiene hormonas capaces de relajar tanto a la madre como al bebé. Una forma de contacto que ayuda en situaciones límites es la llamada piel a piel. La madre o el padre pueden colocar al bebé directamente sobre su pecho y taparlo con una sábana liviana, propone Hernández Reif. Es una alternativa especialmente útil cuando faltan cunas adecuadas o incubadoras. Pero en la incubadora suya, Linda duerme a piernita, bien suelta. Y en la sala de cuidados intensivos aseguran que habrá siempre, siempre, un par de manos introduciéndose en una incubadora. Que sueñan, al menos de a ratos, con un ejército de abrazantes capaces de derribar murallas. Bueno, espero que haya sido para ustedes interesante y una posibilidad de reflexión en lo que les he compartido del poder del afecto y el contacto, porque realmente nos desconectamos bastante de los abrazos conscientes, del contacto, hasta de ir a buscar nosotros, una recepción de un masaje, un reiki, hacer contacto, ¿no?, con nuestra piel, con nuestra energía. Y esto, por supuesto, para todas las edades. No es exclusivamente para los bebés ni para los niños. Pero, rescatando algo de lo que leí, siempre con un contacto cuidadoso y respetuoso. Bueno, vamos a ir a otro tema musical para activar un poco la energía mientras esperamos a mi próxima invitada. El tema es Somos la fiesta, de Macocos. Nosotros somos la fiesta. Sobre la, somos tú y yo, Te traemos alegría, alegrías desvestidas. Las heridas te las ponemos en remojo. Y a tu pena le cantamos despedida. Somos los piratas, ni parches, ni cojos. Que la feria y la rumba sea el pan de cada día. La llave de nuestra fiesta no tiene cerrojo. Somos expertos en puertas de salida. El techo, el cielo, la fiesta, te la traemos nosotros. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube el volumen de tus sentidos. Somos la fiesta, somos nosotros. Sobre la, sobre la, somos tú y yo, Sobre la, sobre la, somos tú y yo, El sonido de nuestra voz sacude los escombros. La guitarra es nuestra niña consentida, especialista y en bailar entre los lobos. Tu ventana norte la elegimos de guarida. Corres el riesgo de encontrarnos. Nuestro reloj marca una hora todavía. Las madrugadas amanecen más temprano. Nos curamos con aplausos. La rumba te la ponemos nosotros. Somos la fiesta, somos nosotros. Sube el volumen de tus sentidos. Somos la fiesta, somos nosotros. Sobre la, sobre la, somos tú y yo, Sobre la, sobre la, somos tú y yo, Somos la fiesta. Let's go! estoy fascinada por haber encontrado este material en mi caja, porque me parece valiosísimo. Aunque es un... Yo a veces guardo realmente cosas que me interesan desde hace muchos, muchos años. Así que para cerrar esta primera parte del programa, vamos a tener en cuenta también no solo el comienzo de la vida, como empezamos hablando de la bebé, sino al final de la vida. Así como en el nacimiento y a lo largo de la vida el contacto es fundamental para el crecimiento, también lo es cuando la muerte se aproxima. Roger Cole, oncólogo y director de cuidados paliativos del Hospital de Illawarra en Australia, es un reconocido especialista en este tema. En 1984, durante su entrenamiento en oncología, sus destinos profesional y espiritual se conectaron. Y Cole se encontró tratando de entender el sufrimiento de sus pacientes y el de sus familiares. Estaba empezando a entender que la empatía de escuchar y entender emociones es de gran ayuda. Empecé a comunicarme y educarme en mi rol como médico, asegurándome de que mis pacientes tuviesen la información que requirieran de la manera más clara y completa posible acerca de su situación. Esto les dio una comprensión de lo que tenían que hacer, en lugar de perderse en el temor, comenta Cole. Según explica en su libro Misión de Amor, los profesionales que trabajan en cuidados paliativos marcan la diferencia al saber cómo aliviar el sufrimiento, satisfaciendo la necesidad de recibir información y comunicación y brindando apoyo emocional, social y espiritual. Este tipo de cuidados es parte de la medicina tradicional, aunque con un enfoque holístico. Involucra todos los aspectos del sufrimiento humano e integra a la familia con el paciente terminal. El gran impacto se produce en el proceso del amor, que no solo tiene que ver con la medicina tradicional. Se tienen en cuenta las creencias de la gente, y no solo las religiosas. Cole asegura que él acompaña a sus pacientes no solamente como médico, sino también como amigo, como alguien que los apoya y que les da herramientas para que encuentren paz en su mente. Cuando sienten que pueden comunicarme sus sentimientos, me dicen que lo que están viviendo es terrible, que no tienen fuerzas, relata. Entonces les digo que ya falta poco, que se acerca el final, y de esa manera se sienten más cómodos porque alguien les habla en su idioma. Cuando tengo aceptación, dejo de lado la importancia inherente a los roles que desempeño, comenta. El programa de valores en el campo de la salud, creado en Oxford, Inglaterra, por la Yankee Foundation, cuenta con un grupo de médicos que trabaja para el acercamiento entre ciencia y espiritualidad. Está dirigido a todos los profesionales que trabajan en la salud. Y en Buenos Aires, el Instituto Neurológico Fleni comenzará a implementarlo este año. Porque están hablando de 1984, pero obviamente el Fleni lo está implementando ya desde esa época, ¿no? El doctor Christian Plebst de esta institución asegura que el ser conscientes y estar guiados por valores como la paz, el amor, la compasión y la cooperación hacen que la práctica cotidiana se vuelva una fuente innegable de energía para servir, porque así los profesionales pueden conectarse con los aspectos más humanos de la atención

Además, cartas virtuales y formas de vivir escribir. Puede ser que no he encontrado todavía las palabras. Recibimos todas las tarjetas de crédito y de débito. Despensa El Abuelo, en Calle Córdoba 431 de la Cumbre. Cuando por dentro yo te gritaba. No te vayas. Papeles, números, formularios, impuestos, sueldos. Así como yo, déjaselos a un profesional. Eduardo Daniel Sacco, Contador Público Nacional. Encontralo en Avenida San Martín 189. Teléfono 452-579. Su móvil 1553-3977. O haz tu consulta por mail en estudiosaco@gmail.com. Deja toda tu contabilidad a quien sabe y dedícate a disfrutar lo que te gusta. Eduardo Sacco, contador público. El municipio de La Cumbre informa que el 30 de septiembre vence el plazo para la declaración de piletas de natación pertenecientes a residencias privadas, hoteles, complejos de cabañas, posadas y hosterías. Para más información, dirigirse a la Oficina de Ambiente Municipal, calle José Manuel de la Sota, 40, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Regularice su situación. Evite multas. Es un mensaje de la Municipalidad de La Cumbre. Fin del espacio publicitario. FM Contacto, 102.9 MHz. Estoy con Agustina Tassin, astróloga, que podemos tener una buena conversación. Primero te quiero agradecer a vos y a La Cigarra y a Vicky y a todo el grupo del sábado, que realmente el seminario interactivo del Zodíaco a través del arte estuvo espectacular, ¿eh? Espectacular. ¿Gustó? Sí, sí, gusto, muy... Gusto. Hola, muy... buen día, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Así que, no, me gustó mucho, me dejó pensando, sintiendo una cantidad de cosas. Y bueno, además contarte un poco que cómo son las sincronías, ¿no? Yo soy actriz, entre otras cosas que hago. Y en Buenos Aires, el año pasado, también me tocó, por una compañera mía, Laura Nébole, que propuso también un trabajo, Cuerpo y Destino, donde trabajábamos las emociones de cada signo como actores. Qué interesante, ¿no? Astrodrama. Claro, ¿viste cómo esto? Uh-huh. Entonces, y tengo otra amiga, Carmen de Grado, de la carrera, ha sido profesora mía de la carrera de gerontología, que también ella tengo su libro y se llama Arte y Longevidad. Uh-huh. Entonces, por eso me interesó muchísimo lo tuyo, ¿no? Como el zodíaco a través del arte. Sí, es interesante. En realidad, la astrología toda es más parecida a una ciencia artística que a una ciencia dura, digamos. Claro, claro. Pero mi pregunta era, vos, como no te conozco, uh-huh. Sí. ¿Por qué el arte? ¿Por qué elegiste buscar? Porque evidentemente había mucho trabajo tuyo de selección, uh-huh, de cada signo con cada imagen. Sí. Bueno, yo en realidad no me considero artista. Lo que pasa es que tengo una beta creativa muy fuerte. Eso fue desde siempre. Yo aprendí a coser, a usar la máquina de coser, desde los 7 años. Ajá. Ya cuando tenía 7 años, ya estaba sentada en la máquina de coser. Tremendo. La heredé de mi abuela, que mi abuela se regaló a mi madre a mí. Y bueno, yo conviví con un grupo de mujeres que me fueron transmitiendo todo ese conocimiento. El tema es que a lo largo desde muy chiquitita, ¿no?, empecé a desarrollarme como diseñadora. Estuve estudiando también bastante tiempo. Sin embargo, el mundo de la moda es tan frívolo y es tan frío que siempre tuve como una especie de carrera truncada, ¿no? Porque yo no me adaptaba al comercio, a la venta, a la competencia tremenda. Me parecía horrible. Inclusive me pareció horrible también con respecto al arte textil o al diseño textil, todo lo que tiene que ver con la explotación de las personas, sí, con, claro, los residuos. Uh-huh. ¿No? O sea, yo no, si bien me encanta hacer ropa, nunca entendí cómo el reciclado no está mucho más desarrollado, ¿no? Todo es producir telas, producir, fabricar, la escoliosis que te produce estar cosiendo. O sea, me parecía tremendo. Qué interesante lo que me estás contando. Mirá por la pregunta que me había quedado. ¡Qué bueno! Y la astrología apareció en mi vida. Y, es decir, ¿eso lo dejaste? No, yo hoy estuve 8 horas sentada en la máquina de coser. Ah, yo vos no dejé nada. Haciendo... Yo sigo. Ahora lo que pasa es que ahora lo que hago es, ahora en este momento me dedico solamente a hacer ropa para deidades hindúes. Ah. Así que mirás para dónde salió corriendo la conversación. Bueno, pero sí, mucha creatividad, y bueno, Agustina. Sí, sí. Se te notaba en tu manera de darnos... Hice vestuario también para obras de teatro, buenísimo, muchos años. Bueno, te voy a tener en cuenta algún día, está buenísimo, claro. Pero bueno, la astrología me convocó desde otro lado. Ajá, a ver. Entonces, me convocó mucho más, de una manera mucho más del servicio, más relacionado con el servicio, más relacionado a un lenguaje sin moral. Habrás observado que yo tengo como mucha ímpetu para romper un montón de barreras. O sea, yo no creo en la moral que establece la sociedad. Por lo tanto, sí creo en la moral de cada uno de los signos. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me dicen que matar está mal, por ejemplo, sí, matar está mal, pero pregúntale a Escorpio. ¿Cómo? Pregúntale a Escorpio si matar está mal. ¿No? Claro. O sea, bueno, la perspectiva astrológica me dio como eso, ¿no? La posibilidad de poder romper con un montón de mandatos que están dando vueltas por ahí. Y bueno, y ahí yo encontré toda una capacidad personal para poder meterme en ese mundo creativo, ¿no? Sin reglas. Ajá. ¿No? Para mí la astrología es un arte. Es un arte. Inclusive. Sí. Para poder enseñarla, tenés que usar ese recurso. Uh-huh, claro. Puede ser muy bueno en términos matemáticos, en términos científicos, que eso es una base importantísima, pero la capacidad de poder tener empatía con el otro y de representar y tratar de explicarle. Las personas no saben nada de astrología. Cuando van, uh-huh, van a un astrólogo, van desnudas, así se entregan. Claro. Y bueno, y ahí tiene que haber una capacidad del astrólogo para poder tener cierta sensibilidad con la persona que está al lado, que se expone, ¿no?, que se desnuda, y bueno, tenés que ser sensible, ¿no? Claro, a mí me interesó, yo soy una mujer mayor, ¿no? Tengo muchos años de vida, de eso también te voy a hacer un comentario en algún momento de nuestra conversación, sobre algo que vos dijiste. Uh-huh. Bueno, te lo hago ahora, total, que sí. Vos dijiste en un momento, tengo 42. 40. Tengo 40 y me dedico a esto porque podría, uh-huh, ser abogada, pero no me quiero como distraer o algo así, sí, ¿no? De esto. Y entonces yo a los 59 años ingresé en la carrera de gerontología, fui a una, bien, universidad. Entonces yo te lo quería devolver como diciendo, yo te respeto, lo dices ahora, tienes 40, no sé a los 60 y con la personalidad que te veo, no sé a dónde vas a llegar o las cosas que todavía podés decidir que querés hacer, porque la vida es tan misteriosa como la astrología. En realidad eso que yo dije, que sí, es verdad que lo dije, como otro montón de barbaridades más dije. Tremenda, sí, tremenda. Bueno, uno es espontáneo cuando está claro, dando una clase. Yo lo hago más que nada para encarnar el arquetipo de ese signo. Uh-huh. Estoy tratando de transmitir cómo piensa ese signo. Ajá. No soy yo la que está ahí. Ah, está. No bien. Soy yo la que, está ahí. Está hago como un juego de tratar de encarnar ese rol. Claro, está bien. Para poder transmitir esa idea. O sea, lo que pasa con Capricornio es que siente que llega al final. Entonces Capricornio tiene muy en cuenta el tiempo y la energía que gastó en un tal recorrido. Ajá. Jamás se le ocurriría hacer una locura semejante como anotarse a estudiar gerontología. ¿Cómo es que estudia? Gerontología. Gerontología a los 60 y pico de años. Claro. No está en su mente. Ahora, y yo soy Cáncer, acordate, soy el opuesto complementario del Capricornio. ¿Sol en Cáncer? Sol en Cáncer. Qué lindo, tengo grandes amigas. Sí, qué bueno, ojalá que lo hagamos. Otra cosa que me abriste así, viste, esas cosas que uno dice, qué bueno, ¿no? Porque, como te decía, hablando de mi etapa de la vida, uh-huh. he tenido oportunidad de ir a varias astrólogas. Y sí. creo yo que en general he tenido mucha empatía, he encontrado gente muy valiosa. De hecho, en una etapa muy, muy compleja mía, hace años, con Lili, ¿cómo se llama? Mi querida astróloga, pero ahora no me acuerdo de ella, que está en Buenos Aires, ya tiene una escuela en este momento, una persona hermosa, y realmente, ¿no? ¿Cómo te puede ayudar la reflexión de un proceso en el cual tenés que atravesar? Me parece que estaba con mucho Saturno. Puede ser. Era mucho aprendizaje. ¿Los 27, 30 años? Un poquito más. Mm-hmm. Era como, viste, esa que vos te... Entonces era aprender que el otro te decía, es el obstáculo, lo vas a salvar, mm-hmm. pero tenés que trabajar esto, ¿no? Como la situación. Pero lo que me abriste, que nunca mm-hmm. lo había escuchado, no me había dado cuenta, es lo de actualizar. Es decir, cuando vos dijiste, hace que 100 años que hablamos de esto. Claro. Es decir, me di cuenta, me encantó reconocer también que eran los reyes, eran... Eso es tremendo. ¿No? La gente increíble que entonces iban al astrólogo y además para que le predijera. En ese caso, claro. Sí. Dice, mire, como sí. es arriba, es abajo. Esta guerra no funciona, o sí, ¿no? Sí, y hay algo que es más sorprendente todavía, que en aquellos tiempos la carta natal de todas las personas del pueblo era la del rey. O sea, vos como sujeto habitante, siendo, siendo el empleado, cualquier persona, comerciante, cualquiera que estuviera ahí bajo el mandato de ese reino, la carta natal que le correspondía era la del rey. ¿Y cómo que con y claro, porque, eso? Y claro, porque en realidad, si el rey se separaba, estabas afectado. Si el rey se moría, estabas afectado. Si el rey decidía viajar, estabas afectado. Si el rey decidía tener miles de amantes claro. y gastarse toda la plata en fiestas, estabas afectado. Claro. Porque tu solaridad estaba afectada directamente por la de este sujeto. Y nosotros poder. No teníamos identidad claro. personal. Exactamente. Eso es tremendo. Es tremendo también, ¿no? Pero tremendo para nuestros ojos. Claro, claro. Bueno, en aquel momento habría aceptación como en tantas cosas en cada etapa, ¿no? De los otros. Y mejor tener un rey que no tenerlo en aquel momento, porque si no eras un paria. Claro. Eras un errante dando vueltas. Uh-huh. No tenías posibilidad. Eso fue nada. Muy nuevo para mí, ¿no? Como que... Y lo que pasa es que la astrología hoy en día está pensada con los ojos de la actualidad, y lo que nadie entiende es que hay gente que sí, por supuesto que entiende, lo que voy es que la idea de que todo siempre fue así y que la gente siempre supo de qué signo era, no, eso es absolutamente moderno. Creo que inclusive en la década del 60 me parece que empezó el auge de la astrología nuevamente. Yo, por ejemplo, mi papá falleció hace un año ahora, un hombre muy mayor, ¿no? Pero yo, Liliana Ortiz, no sé si la tenés, la ubicás. No, la podría buscar. Podés googlearla porque tiene una escuela, creo que te va a interesar, uh-huh. Liliana Ortiz. También había ido mi papá a uh-huh. consultarla en un momento. Pero resulta que papá no sabía si había nacido el 9 o el 10. Ay, de agosto, sí. Era un leonino. Nunca sé que, otra más que era leonino, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo hace para...? Porque claro, en esa época mi abuela no iba a estar fijándose a qué hora nacía su hijo. No, bueno, yo cuando parí, tuve un hijo, tenía una enfermera ahí, le dije, ¿vos mirás el reloj? Claro, es lo único que tenés que mirar. Que mirar. Y yo quería que mi hijo, esto ya es un trastorno personal, no lo hagan en sus casas, pero yo quería que mi hijo naciera dentro de determinado rango de horario. Y empecé con trabajo de parto a las 12 de la noche y lo terminé pariendo el otro día a las 7 de la tarde. ¿Era el horario que vos querías? Y yo quería después de las 5 de la tarde. Ah, mira. Así qué que malo, una vez que fui madre, la astrología se modificó muchísimo para mí, ¿no? Porque ya empecé a tenerle como cierto respeto. Antes ver las cartas natales de la gente lo hacía con total impunidad, hasta que apareció la carta de mi hijo. Entonces ahí dije, bueno, acá ya... Ah, contame un poco eso, que me parece que puede ser interesante para los oyentes. Y porque lo que pasa es que uno se mete a estudiar astrología y pareciera que es un chiste o que es algo menor, y la cantidad de cosas que uno puede ver ahí... Que esto lo transmitiste mucho. Claro, es una cosa seria. ¿Seria? Y que uno tal vez, no sé si quiero saber tanto, pero una vez que vos lo sabés, ¿cómo haces para no saberlo? Exactamente. Es una lobotomía, ¿no podés? Claro, claro, claro. Y eso, bueno, los astrólogos somos bichos raros, yo me considero así, porque bueno, la gente anda como con una cierta inocencia y uno tiene un conocimiento por sobre un montón de cosas sobre las personas, que bueno, a veces te puedes llegar a perjudicar porque no dejas de ser una persona con sentimientos, con emociones. Tan espontáneo. Claro. Eso es algo que a mí a veces no me gusta justamente de algunas amigas o más astrólogas o que tienen esa... me acuerdo que Liliana, porque fuimos amigas en un momento también con Liliana, estabas en una reunión y vos escuchabas eso, ¿no? De que el comentario era, no, esta es una leonina no sé cuánto, de tal cosa, ¿no? Y le daba el rasgo, ¿no? Sí. Y te dice esto o lo otro. Y eso no, me parecía como develar algo que no debía ser develado, ¿viste? Sí, eso es medio menor, hay cosas peores. Hay cosas peores, claro. Porque hasta el zodíaco podemos equivocarnos y podemos... jugar y utilizar para aprender. Ya cuando nos empezamos a meter con aspectos planetarios, eso ya empieza a marcar eventos de vida mucho más puntuales. Ahí está donde seguramente Liliana pudo saber si uh-huh. papá había nacido a qué hora, el día 9 o el 10. Uh-huh. Porque yo sé que alguna vez a mí en una carta también, a través de un hecho que recuerdo claramente de mi vida, está marcado. Eso claro, es lo que es. Se llama rectificación de hora natal. ¿Qué importa? Es hermosísimo eso. Hacer eso. Ah, me encanta. Pero qué fuerte, ¿no? Es, como sí. Si se, entonces está... Pero no por todo, porque es un sistema muy específico ese. Es decir, no está todo marcado. Algunas cosas sí y otras no. Claro. Porque si no, ¿dónde está mi libre albedrío? Sería... ¿Cuál? ¿No? ¿Qué sé yo? Así que casi que te iba a consultar porque tengo una pregunta y digo, mejor no voy. ¿Qué es la capacidad que tenga el astrólogo para poder aplicar determinadas técnicas tan precisas? Ese es el kit de la cuestión. Si vos vas a un astrólogo, que el astrólogo te va a hacer solo la revolución solar y los tránsitos, quédate tranquila que todo lo que te diga y puede tener un 50% de error. Ah. Ahora, si vos vas a un astrólogo que te va a trabajar las direcciones primarias, que te va a trabajar las progresiones secundarias, y bueno, y sumado a los tránsitos, sumado a las revoluciones, bueno, ahí ya... Si es algo que vos hacés, por ejemplo. Es algo que yo hago, sí, pero casi ya no lo hago. Al principio lo hacía un poco más, por curiosidad. Hoy si me lo piden, lo puedo llegar a hacer. Hoy en día yo honestamente trabajo en un 50 o un 30% de lo que realmente puedo llegar a hacer. Porque al ir adquiriendo experiencia, me fui dando cuenta de la necesidad de del consultante y no de mi propio ego en poder acertar un evento a cualquier precio. Uh-huh. Eso es, también es como muy claro. Yo parezco muy agresiva, tengo así como esa cosa así aguerrida, pero en realidad soy bastante sensible. No, sensible y honesta. Soy muy honesta. La honestidad tiene esa energía. Yo me reconozco en mí también eso. Ser honesto es muchas veces confrontativo. Y es feo, sí. ¿Viste? La gente... Porque, sí. En fin, qué sé yo, es así. Yo trato de cuidar. Inclusive hay personas... Yo una vez tuve una alumna que me dice... Eso iba a decir, vos das clases también. Sí, este año no di, por la inflación. Me acobardó la inflación y no quise exponerme ni exponer a nadie al hecho de tener que estar aumentando todo el tiempo. Sí. Entonces preferí darme un descanso, dedicarme a otras cuestiones y bueno, seguramente el año que viene vuelvo a dar, porque me encanta. Yo... Es lo que realmente me gusta hacer con la astrología es educar a la gente. Porque mira, te voy a revelar algo. Yo nunca fui un astrólogo. Jamás. Ah, no me digas. Jamás me senté enfrente de un astrólogo que me diga absolutamente nada. Yo cuando encontré la ciencia astrológica, me puse a estudiar directamente. ¿Y te haces tu propio estudio? Y mucho no me hago. Mucho no, ya no me hago. Uh-huh. No. Pero te lo hiciste. Sí, o sea, claro. me conozco mi carta natal de memoria, claro. y sé cómo están los planetas más o menos y voy viendo. Uh-huh. Sí, por ejemplo, la pandemia, yo me vine a vivir a la cumbre porque sabía que venía una guerra mundial. Ah, mira. Y yo vine acá. ¿Y dónde vivías? En Buenos Aires. Ah. Me vine acá el 15. ¿Hace poco que estás acá? Hace poco, el 15 de diciembre del 19. Mira. O sea, me vine antes de que termine el año. Y mi predicción era más o menos a mediados de enero que venía así como la guerra atómica. No sé, yo dije, esto va a ser un desastre. Y me asusté de vivir en la ciudad. Y bueno, y me vine casi escapando porque me vine casi con lo opuesto, con una camioneta metí lo que entraba y me vine para acá. ¿Con tu hijo de 8 años? Que, sí, en ese momento tenía 4. Ah, y con mi marido. Y nos vinimos los dos acá. Ah, qué suerte, 3. Estás en pareja. Sí. Qué lindo, sí. Me gusta cuando la gente logra pareja. Sí. Yo no la logro, entonces me encanta que la logren los otros. Yo tengo mucha casa 7. Qué bueno. La casa 7 es la casa de las parejas. Tengo muchos planetas ahí. Bueno. Así que aunque no. Yo no debo tener nada, porque hace un montón que. Si era la pregunta que te iba a hacer de que me revises mi carta, era esa. Si llegábamos a lo predictivo. Pero por ahora prefiero no saber mucho porque. Se puede resignificar igual la predicción. Si claro. La ves muy de ante. Si la ves con mucho tiempo, la podés resignificar. ¿Qué sería? Por resignificar ejemplo? Sería saber que te va a venir un evento de tales características y volverte consciente de eso y ejecutar ese cambio, esa acción. Lo peor es cuando uno no es consciente de que ese cambio se va a venir y el cambio actúa por vos, porque la realidad es que a los planetas no les importa si vos estás preparado o no estás preparado. Me imagino. O sea, claro. Te pisa un tren y te pisa un tren, qué sé yo, no te preparaste, claro. Bueno. Claro. El planeta actúa igual. Claro. Es tremendo. Bueno, vamos a un corte musical porque ya veo que nos estamos apasionando y... ¡ay, qué lindo tema! Te va a gustar cuando mañana te mande el programa. Vamos a escuchar ahora Baila, Todo Baila, de Isabel de Sebastián. ¿Lo escuchaste alguna vez? No, creo no. que no. Bueno, mañana lo escuchas. Baila todo, todo baila, el pez viaja por el agua, nosotros por el camino y también por la mirada. Baila el nervio y la caricia, las notas y las palabras, también bailan los recuerdos y las chispas en la llama. Baila la espuma del miedo cuando se entregan las armas y los labios al besar y el sabor en la garganta. Baila el corazón en vilo y la sangre alborotada. También bailan los recuerdos y las hojas en las ramas. Como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Bailamos porque el agua busca el río y tu cuerpo roza el mío al caminar. siempre un paso atrás, como avanza la comparsa, el camino no es derecho y es fácil perder la calma. Yo quiero que el paso atrás no nos robe la esperanza, como los pájaros que cantan en la noche y que esperan a la luz que volverá. Conversando con Agustina Tassin, astróloga y otra cantidad de actividades, ¿no? De artística. Yo creo que vos sos un artista. Para mí sos un artista. Y como decíamos que la astrología es un arte, una pregunta, por ejemplo, ¿la carta natal la podríamos pensar como un mandala? En realidad sí, lo que pasa es que es un mandala que muchas veces puede ponerse muy desarmónico. Creo que los mandalas tienen la característica de ser, pienso yo, ¿no? No soy experta en mandalas, pero me da la sensación que son por lo general bastante equilibrados. Tienes razón. ¿No? Sí. No sé, estoy blableando. Sí, es así. Acá. El mandala tiene el centro. Y a partir de ese centro se abren todos los diseños que quieras, pero tiene, es un equilibrio. Suele ser circular, además, ¿no? De alguna manera. Sí. Pero no siempre. Pero bueno. La carta natal originalmente empezó siendo cuadrada. Ajá. Como la carta que se utiliza hoy en día en la astrología védica. Entonces ya el cuadrado ya nos saca del mandala. Y después, si vamos a la redonda... Bueno, puede ser una especie de mandala, pero hay mucha desarmonía en las cartas natales. Claro. Mucha descompensación. Sí, sí, los diseños, ¿no? Pues claro. Se junta una cosa con otra. Y... Sí, tenés un estelium, siete planetas todos juntos, en el mismo signo, misma casa, y bueno, esto va a estar... Es como tener una pata con una sola mesa. Perdón, al revés, una mesa con una sola pata. Claro, claro. Es así. Claro. Entonces habría que verlo. De todas maneras, uno puede agarrar la carta natal y si uno la quiere poner como un mandala, uno podría moverla, o sea, girarla tantas veces como uno quisiera hasta lograr una cierta armonía. Pero dejaría de ser un material técnico para su estudio. Claro, claro, porque está manipulado. Claro. Señora, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué...? ¿Qué es el sol en nuestra carta natal? En nuestra carta natal, el sol, bueno, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con el pulso de vida, con la identificación personal. O sea, la gente se identifica con el sol permanentemente. Tiene que ver con la conciencia y también tiene que ver con el padre. Con el padre. Sí. Y es el signo en el que nacés. El sol, claro, por ejemplo. El sol transita alrededor del zodíaco, ¿sí? De esa rueda grandota, transita en 360 días. Hace un grado por día el sol. Por lo tanto, va cambiando de signo cada 30 grados. Es decir, que cuando se dice tu sol está en Cáncer, es porque... Es porque el sol estaba viajando por el rango de orbe que tiene Cáncer en el zodíaco. Ajá. También otra cosa que dijiste la otra vez, bueno, el sábado en el encuentro, que me pareció, bueno, que me llegó, es que así como no hay un ser humano igual al otro, no hay una carta igual a la otra. Eso es tremendo. Es impresionante. A mí, el día de hoy, después de tantos años de haber estudiado y todo, me sigue sorprendiendo y me sigue asustando. Eso es lo que digo, ¿no? Porque estamos hablando del sol, Cáncer, pero cuando viste también los comentarios de la gente que, ah, ese es un Cáncer que tiene tal. Yo digo, no, si es Cáncer con el ascendente que te tocó. Mínimamente. Mínimamente, ¿no? Con el ascendente. Con... Y la luna. Y la luna. Y la luna que es más que representa. Y es decir, el sol sería el padre. La luna sería la madre. Pero en realidad la luna es mucho más que la madre. Tiene que ver con las emociones. A ver, hay un astrólogo que dice que la luna es aquel lugar al que vamos cuando tenemos miedo. Por lo tanto, no sé vos, pero... Yo tengo miedo un montón de veces en el día, inconscientemente o conscientemente. Entonces es fundamental el recurso lunar. Es un recurso. Es un recurso. Es un recurso que está enquistado en nosotros porque está plasmado como huella desde el momento en que nacemos. Ajá. También, como el sol. Sí, pero la luna más todavía, porque la luna es todo el periodo mamífero de los primeros 3 meses de vida. Ajá. Y después de los primeros 3 años de vida, y bueno, y hasta los 28 años estamos fuertemente regidos por el miedo. Por el lunar. Por el miedo. Por el miedo. Mira vos. Vos sabés que, mira otra pregunta que te hago. Yo soy Cáncer, uh-huh, con ascendente en Leo, sí, y la luna en Géminis. Y mi padre es Leo y mi madre es Géminis. Y... ¿Habré venido a trabajar algo de esas dos personas? ¿O cómo? Me llama la atención. Eso pasa en las cartas interfamiliares muchísimo. O sea, hay algo que se llama sinastría, que son los puntos de contacto y los puntos en común que tienen las cartas de las diferentes personas. Entonces, cuando uno analiza un grupo familiar, te das cuenta de que, no sé, por ejemplo, en mi caso, mi papá tiene ascendente en Piscis. Mi hermano tiene la luna en Piscis, yo tengo la luna en Piscis, y así, si vas, mis abuelas las dos eran piscianas. Si empezás a indagar, te das cuenta de que, por ejemplo, Virgo no hay en mi casa, nadie tiene Virgo. Mira, claro. Todo un desorden. No encontrás una media por casualidad. Igual a la otra, ¿no? Me encanta. Bueno, pero otro detalle, cuando el otro día hablabas de Virgo. Sí. Volvemos al hermoso encuentro del sábado. Podés hacer otro, ¿eh? Después, podría, ojalá que otro. Esto se publicite y puedas hacer otro y vaya mucha gente. Muy, muy hermoso, muy hermoso. Además, con unas imágenes que elegiste maravillosas, y el espacio de Vicky es ideal para toda esa belleza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, me fui a ver que te estaba diciendo de Virgo. De Virgo. Que yo conozco a alguien de Virgo, que para mí es desordenadísimo. Y entonces viste que te dije, ¿cómo puede ser que solo pones lo ordenado? Y vos diste, a ver si yo entendí bien, uh-huh, un comentario sobre, puede ser que su luna, que es la madre, sea algo, ¿cómo es? Claro, porque en realidad uno lo que hace es compartimentar la astrología para estudiarla. Pero cuando vamos a hablar de una persona en particular, tenemos que tener todas las herramientas de estudio de esa persona. Claro. Porque si no estamos banalizando, está bien, hagan lo que quieran. Quieren banalizarla, banalícenla. A la astrología no le importa nada. Y a los planetas maléficos, menos todavía. Claro. Pero bueno, está bien. Hay que, qué sé yo, yo respeto que la gente piense en términos astrológicos de una manera imprudente. Sin embargo, a la hora de hacer las cosas serias, no, cuando vos agarrás una persona, por más que tenga, esa persona tenga el sol o la luna en Virgo o el ascendente en Virgo, no necesariamente es ordenada. Claro, claro. Porque no es, o sea, es la función de ese signo lo que importa. Y después, otra de las cosas que es el arte astrológico verdaderamente, es que uno tiene que hacer como si fuera una cuenta matemática. Agarras todos los planetas, todos los signos, todo el sistema de casas, todos los aspectos, todo, y los empezás a recombinar. Y eso te da un resultado, como si estuvieras haciendo una cuenta de matemáticas. Ese resultado va a ser, o intenta ser, ese sujeto o esa persona que tenés enfrente. Uh-huh. Entonces es la suma de todo eso, no es una sola cosa. Claro, claro. Y tenemos como mínimo 58 para sumar. Mira, como mínimo. Claro, por eso. Por eso es un arte. Claro. Y la construcción de la carta natal a mano, que hoy en día ya se perdió absolutamente, salvo algunos pocos que lo practican y hacen la carta natal a mano, era muy interesante esa práctica. Porque a medida que uno va haciendo los cálculos para ver las posiciones planetarias de esa carta en particular, uno iba como interpretando al mismo tiempo. Uh-huh. Es como empezar a leer un cuento. Claro. Porque ahora se hacen... Hay gente que dice, yo te la saco por internet. Sí. Pero es muy superficial eso. A lo mejor cae en algo más o menos bien. Realidad es que los programas más usados de internet, y esto que voy a decir va a ser tremendo, tienen fallas. O sea, hay ciertos páginas web que tienen fallas. Que, porque justamente están hechas para que la gente se acerque a la astrología y que después consuma un producto bien hecho, y claro, que le pague un astrólogo, o que mismo ahí en las páginas estas te aparecen astrólogos que vos podés comprar. Claro. ¿No? Pero necesitas un ser humano que te lo interprete. Sí, además es un intercambio amoroso, sensible, sí, creativo. Yo lo considero algo muy sanador, o quizás podría usar el término terapéutico. Sí. Para mí lo ha sido en determinado momento. Y hay algo interesante en la actualidad, porque lo llegué a escuchar de una psicoanalista, para mi gusto, hablando en contra de... Uh-huh. Ah, y ahora los jóvenes están mucho con la astrología y se ponen con... como desvalorizando esto. Que yo digo, qué error, porque... Y la realidad es que nos podríamos complementar muy bien. Exactamente, exacto, hasta el psicoanálisis. Digo, cualquier terapia que quieras, de cualquier línea que quieras usar con la astrología, se suma, no se resta. A mí me ha pasado, me acuerdo una vez un consultante, una vez le hice la carta natal y cuando se fue me dijo, mira, me dijiste, en 3 horas... Lo que mi terapeuta tardó 30 años. Ahí está. Ahora, yo siempre le digo lo mismo a los pacientes que tengo, a los consultantes. Yo no tengo herramientas terapéuticas para resolverte el quilombo que tenés en la cabeza. No, pero claro, sí te puedo decir qué características tiene este problema y te puedo orientar en cómo lo puedes resolver. Exacto. Yo siempre que abro una herida en un espacio de consulta, doy la solución que yo considero dentro de mis posibilidades para que esa persona lo resuelva. Claro, no dejo a la persona con esa herida caminando por la calle. Claro, claro. Porque es una responsabilidad. Sí, sí. Y hay cartas en las que no avanzo mucho. Llego hasta un punto y cuando me doy cuenta que la receptividad de la persona es limitada o que no puede abordar otros espacios de su carta, me quedo hasta donde llegué. Claro. Y espero que la persona vuelva en algún momento. Claro. Más adelante. Claro. O cosas que sentís que no podés decir. Y sí. Debe ser. Por eso el otro día me quedé pensando, ¿eh? ¿Qué responsabilidad para vos? Y sí. Y también esto de es como una evidencia, ¿no? Hay cosas que no se pueden ver. Sí. A veces decidir no decir hasta que no, ¿no? Sí, después hasta que la persona accione o lo que sea, ¿no? Sí, está todo el costado místico también de esto. Que en realidad la carta natal, si bien no es una mancia, muchos de los astrólogos la usamos como mancia. Exacto. Y eso es algo que no se enseña en ningún lado, o lo tenés o no lo tenés. Inclusive, yo en la última escuela que yo me recibí de técnica astrológica, a mí no me dieron el diploma de honor. La directora me bajó un punto que era muy discutible, pero me lo bajó y se lo dieron a otros. Y después yo fui enojadísima a decirle, pero ¿por qué no me lo diste a mí? Se lo diste todo. ¿Sí? me dijo, mira, Agustina, lo que vos haces no es astrología. ¿Cómo? Me dice, no, vos usás la carta natal como una mancia y sos buenísima en eso. Pero si yo te tengo que preguntar cómo hiciste para ver eso, vos no me lo podés justificar. En los números. En lo que es la astrología exacta. Claro. Mirá Entonces, vos. Eso no es astrología, eso es una cosa tuya mística que tenés. Bueno, buenísimo. Entonces yo, sí, buenísimo. Bueno, relativamente, porque me pasa que sueño con personas que hago una carta natal y de repente me quedo dormida y de repente sueño. Bueno, nos vamos a meter como en otro tema. Pero me pasa que sueño cosas con gente que no sé ni quiénes son. Sí, me pasa. Por eso, claro. Es un territorio de energías sutiles muy pesado. Claro. Uno tiene que saber a dónde se está metiendo. Claro. No, bueno, es una a lo pavada. Mejor tenés alguna capacidad. Sí. Viste, que se supone que todos podemos tenerla, depende cómo se va abriendo. Yo ya estoy jugada, porque ya lo acepté y ya canalicé todo esto y de alguna manera lo ejecuto y dejo que esto me atraviese. Lo que sí está bueno es que las demás personas sepan que no es una pavada. Claro. No es que hago un cursito y le levanto la carta a mi tía. No. Porque, bueno, después a tu tía te la llevas. Sí, sí, te sí, la sí, llevas sí. en la nuca por muchos años. Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con algo de. Mañana cuando los escuches, después llámame y decime qué pensás de los temas. Con esto de la nuca, ¿viste? Uh-huh. Porque se llama No hay nada más. Es de la misma cantante que me encanta, Isabel de Sebastián. A veces me gusta escuchar varios temas uh-huh. de un mismo, ¿viste? Cantante. Sí. No hay nada más, dice Isabel de Sebastián. Vamos. Cuando tenía 6 años, se nos incendió la casa. Aún puedo ver la mirada de mi viejo cuando me levantó entre las llamas y me llevó a la vereda. Y ahí me quedé, temblando, mirando toda mi vida perderse en el fuego. Y cuando todo terminó, me pregunté, ¿esto era un incendio? ¿No hay nada más? Si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando hasta el final. Si no Cuando tenía 11 años, me llevaron al circo, el espectáculo más grande de la tierra. Había elefantes y osos que bailaban y hasta una mujer de medias rosas que volaba por el aire. Ahí sentada, sentí que algo faltaba. No sabía muy bien qué, pero cuando todo terminó, me pregunté, ¿esto era el circo? ¿No hay nada más? Si no hay nada más, si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando. Más. Después me enamoré del chico más lindo del mundo. Caminábamos horas y horas de la mano. Nos mirábamos a los ojos. Estábamos tan enamorados. Pero un día se fue y pensé que me iba a morir. Pero no. Entonces me pregunté, ¿esto era el amor? ¿No hay nada más? Si no hay nada más, si no hay no hay nada más que amor. Sigamos, bye. Ya sé lo que están pensando. Si ella se siente así, ¿por qué no termina de una vez con todo? Pero no, yo no estoy lista para esa última decepción, porque sé muy bien, tanto como que les estoy contando esta historia, que cuando llegue el momento final y esté exhalando mi último suspiro, voy a estar pensando, si no hay nada más, si no hay nada más, si no hay nada más, mi amor, sigamos bailando, bebiendo y amando hasta el final. Si no hay nada más. Conversando con Agustina Tassin, astróloga y muchas cosas más. Me estabas por compartir qué quiere decir sinastría, una palabra que decís que es hindú. Es hindú. La sinastría es cuando agarramos dos cartas natales y las comparamos unas con otras y vemos qué posibilidades hay de que ese vínculo o de que esas, de que esa relación, que puede ser inclusive una persona con un país o dos países, no necesariamente son una mira. Pareja. Ajá. Pero el origen de esta técnica es hindú y fueron los que comenzaron a estudiar el tema de la compatibilidad de personas, y creo yo que es por el tema del sistema de castas. Claro. Y los matrimonios arreglados. Claro. Entonces buscaban ver cómo claro. congeniaban. Sí, porque atrás de una sociedad de matrimonio siempre está la cuestión de intereses económicos. Uh-huh. ¿No? Y bueno, y era un riesgo para una familia. Hoy en día también lo es, solo que nos hacemos los tontos. Uh-huh. Pero hoy en día también lo es. No uh-huh. es lo mismo casarte, ser pobre y casarte con una persona rica, o ser rica y casarte con un pobre. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no es lo mismo la codependencia a través de esta situación de la economía, uh-huh. ¿viste? Sí. Porque la economía te da libertad. Sí. ¿Qué te parece? Entonces, si vos te destacas... Es la única libertad que existe. Finalmente. Para mí. Sí, la verdad. Estamos en el horno. Para mí es la única libertad que existe. Sí. Porque inclusive, no sé, uno no puede ni pensar en otro idioma, ¿no? O sea, si nosotras quisiéramos pensar en chino. Y bueno, podríamos estudiar chino para poder pensar en chino. Y para estudiar chino tenés que tener plata para pagártelo. Todo. O viajar a China mínimamente. Tal cual. Entonces, yo cuando vienen con ese cuentito de que no, que sí, bueno. Pero lamentablemente, la energía monetaria es fundamental. Y la realidad es que uno se casa con el que puede. O sea, esto es triste. Yo sé que es muy triste lo que estoy diciendo. Pero bueno, disculpen mi franqueza. La realidad es que uno se casa con el que puede, con el que tocó, con el que estaba. Y para que eso suceda en ese momento tiene que haber un montón de puntos en combinación. Primero la disponibilidad, ¿no? Y después resolver toda una cuestión matrimonial. En términos económicos con un otro que es un universo tremendo. Absolutamente. Entonces todo ese tipo de cuestiones en la antigua India... Se tenían en cuenta a la claro. hora de juntar una persona con otra. Así entonces, que la sinastría también eso. Tiene que ver con, puede ser, con un lugar, con un trabajo. Lo que pasa es que para el trabajo necesitamos el nacimiento de ese trabajo. O sea, por ejemplo, esta radio, ¿cuándo se fundó? ¿Tenemos fecha? Y la fecha de la fundación de la radio. ¿Cuál damos? el momento que la inscribimos en AFIP, si es que está inscripta, o el momento en que cerramos la cuenta con el alquiler del local. Claro. No, porque en realidad empezamos en... Entonces, llegar a ese... De hecho, la carta natal de la Argentina, tenemos dos. Eso, ¿cómo es también? Uno se hace una carta... ¿Es sinastría la carta de un país? No, eso se llama astrología mundana. La carta de un país es la carta natal de la astrología mundana, que es la que... La que rige para Argentina es la de la casita de Tucumán. La de 9 de julio. ¿Fue? Sí, sí. Esa. O sea, somos de Cáncer, con ascendente en Libra. ¿Y quién determinó que tiene que ser en ese momento? Bueno, se firmó. No sé, yo no soy muy buena para la cuestión histórica. Pero digo, se igualmente... firmaron, se juntaron todos esos señores con traje y caballo. Sí, sí, Mariano Moreno. Mariano Moreno. Belgrano, en esa época esos. Eran ellos. Claro, cuando firmaron. Y firmaron. Y bueno, y que dijeron, que esto es Argentina. Claro. Ah, mirá vos. Sí, bueno, están las cartas natales de los países, están casi todas. Uh-huh. Hay países, como por ejemplo Estados Unidos, en donde la carta natal se hizo con astrólogos, que es lo que deberíamos haber hecho nosotros. Pero bueno, no había, no se sabía. Claro. Entonces, cuando... Esto se llama astrología electiva. Electiva. Electiva. De elección. Ajá. O sea, vos venís y me decís, che, Agustina, quiero abrir una radio, o quiero hacer, no sé, un programa de televisión, o X cosa. O viajar. Uh-huh. Tengo estas posibilidades de fechas. ¿Cuál te parece mejor? Claro. Entonces... Dentro de las posibilidades que tenemos, buscamos una fecha que sea óptima para... Claro, porque también cambia donde yo estoy. Claro, por ejemplo, vos me haces mi revolución solar. Yo estoy en la cumbre, es una cosa. Si estoy en Europa, es otra cosa. Sí, de todas maneras, sí, es verdad lo que decís. Sin embargo, yo te leo las dos. Yo te leo la carta de la revolución solar localizada... en el tiempo, en el lugar donde vos naciste, llevada al año que estás cumpliendo, y también hago la donde cumpliste años. Ajá. Y veo las dos. Ajá. Porque hay una realidad. Si bien el cielo siempre se está comportando de una manera diferente, es fácilmente predecible. Nosotros sabemos dónde va a estar Plutón dentro de 5.000 años. Mirá. Porque la línea de movimiento que tienen es constante y está predeterminada. Ajá. Entonces, al estar predeterminada, se supone que cuando una persona nace, en el momento que irrumpe ese nacimiento, que es el corte de cordón umbilical, o sea, el corte de cordón es cuando marca la carta natal. Mirá vos. Es el momento más preciso porque es donde se da la primera respiración de la persona. Que en realidad estoy diciendo pavadas porque la respiración puede ser anterior... y después cortan el cordón. Pero bueno, no sé. Yo sé que es el corte de cordón. Bien. Cuando vos haces una carta natal, en ese momento, o sea, cuando una persona nace, en ese momento se pueden levantar todas las cartas y todas las revoluciones de la vida de esa persona. Porque el cielo ya está marcado. Claro. Qué bárbaro, ¿no? Esto. Ahora... tremendo. Ahí es donde se fija como tu identidad. Sí. Pero después tu identidad se puede ir transformando. Nosotros seguimos vivos y es cambiante, es creativa, somos plásticos en esa identidad de la carta. Hay ciclos que ya están determinados. Igual. Lo que pasa es que, a ver, hay muchos significados que tienen la misma raíz. Por ejemplo, la prostitución. Y los budas son la misma cosa. Y vos decís, es totalmente distinto. Claro. Bueno, los dos son Tauro. O sea, uno reprime el contacto sexual y el otro vive de eso. Entonces, como está polarizado, parece que es totalmente una energía totalmente distinta. Pero para la astrología, que tiende a pensar que los opuestos son la misma cosa... Lo ve como lo mismo, lo ve como el mismo símbolo que vendría a ser Tauro o Venus. Ah, trajiste un tema, te voy a invitar otro día. Me encanta seguir hablando espontáneamente. ¿Cuánto pero se tiempo nos pasó? Hizo, ¿viste? Se nos hizo que la conmigo hora. Yo arranco y... No, pero me interesó mucho eso. ¿Viste la película Buen Viaje, Leo? No. Leo. Leo el Grande, me parece que es, la de Emma Thompson, que está en Netflix. Me encanta Emma Thompson, lo voy a ver también, cuando vuelva a casa. Fíjate. ¿Está en Netflix ahora? Sí, está en Netflix. Buen viaje, Leo el Grande, creo que se llama. Pero enseguida la vas a buscar. Bueno. Y después charlamos. Bueno, por ahora vamos despidiendo a Agustina Tassin y... Yo lo que quiero, Brenda, es hacer unas, antes de despedirme, tenía igual un tema musical, pero se nos hizo la hora, qué lindo que hemos conversado. Voy a buscar lo que quiero compartir. ¿Qué tenemos? Tenemos el sábado 9 de septiembre, que es este sábado a las 20 horas, el ciclo de acústicos en la Rusnak con Víctor Amudis Band. Una entrada de 2.200 pesos. Reserven anticipadas al 11 26 56 15 96. Víctor Amudis va a estar en Rusnak. Reserven al 11 26 56 15 96 el sábado 9 de septiembre a las 20 horas. Después tenemos otra actividad el 8 de septiembre a las 21 horas, ya de alguna manera tratando de celebrar el Día del Maestro. Dice: venía a festejar, comer rico y escuchar buena música con Luciana Obarrio, un acústico de bossa, pop, jazz en Ragra, Sarmiento 65, La Cumbre. Reservas al 29 66 21 35 09. No me acuerdo si me estoy olvidando de algo, no me acuerdo si me olvido, a ver, esto no, esto no es, tengo acá mis cosas, a ver, Cianotipias, no, pero esto es para el sábado 23 de septiembre, falta mucho. Así que no, no vamos a adelantarnos tanto porque después se olvida la gente. Yo también me olvido de ver lo que tengo que ver y la gente también se olvida. No, me parece que estamos con todo. Voy a recordar lo que tan hermosamente disfruté contigo, El Zodíaco a través del arte. Fue un seminario interactivo dictado por la astróloga Agustina Tassin el sábado 2 de septiembre, el que pasó en La Cigarra, la casa de arte de Vicky. Bueno, creo que cumplí con todos. Los saludo, espero que hayan disfrutado el programa. Y vamos a... El último tema que tenía no lo ponemos. Directamente vamos a nuestro himno. Gracias, Brenda, por acompañarme. No somos seres humanos en una experiencia espiritual, sino seres espirituales en una experiencia humana. Hasta el martes. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Espacio en el tiempo, ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Y todas las ideas pueden mejorar.